La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La Salvajina y la Extracción Artesanal de Arena, de la serie La Playa de Antes, narrado por Doña Carolina Peñalosa. A continuación, Doña Carolina habla de cómo la construcción de la salvajina transformó el oficio de la extracción de arena. Aquí sacaban la arena artesanalmente, ¿sí o no? Ellos se tiraban con unos tarros y sacaban el... Pero a raíz de la salvajina, que hicieron la salvajina, ya les quedaba como muy, muy hondo. Entonces ya ellos no volvieron a tirarse así, a sacar la arena artesanalmente, sino que ya cogieron y hicieron malacate. Es un coso como de jalar nomás, porque también es artesanalmente, pero pues lo tiran y él arrastra, como si fueran los mismos baldes, pero tirado así. Y a raíz de la salvajina ellos no volvieron a hacerlo artesanalmente. Ahora hicieron el malacate e hicieron la banda para subir la arena, que antes la echaban al bote y les quedaba más fácil. ¿Qué ventaja? Ninguna, porque pues de todas maneras, cuando la sueltan y que ahí el río está grande, pues ellos lo van soltando poco a poco. Igual los canales tampoco. Antes los canales perjudicaron más. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.